cuando algún funcionario presentó el acuerdo con el fondo planteando una alegría, lo que le teníamos que decir es que hace 2 años no fueron al fondo, y si la salida era al fondo, ¿por qué no fueron 2 años antes? Sino que fueron después de 2 años de haber profundizado la situación económica, haber generado una crisis, haber generado un endeudamiento, hoy cuestionado hasta por el propio Fondo Monetario Internacional, han generado una espiral inflacionaria que deterioró a todos los sectores de la sociedad argentina. Y como bien lo decía Juan Carlos recién, ayer ratifican el rumbo. Y la ratificación del rumbo seguramente nos va a llevar a las mismas consecuencias que nos trajeron a esta crisis. No podemos tener desde el Estado y desde quienes gobiernan el Estado la ceguera de entender e interpretar lo que está pasando en la sociedad. No puede ser que no se den cuenta de la crisis alimentaria, no puede ser que no se den cuenta de la crisis de salud, de la crisis de la cultura y la educación que no resuelve la contención en los momentos de crisis que atravesamos y que se van a profundizar en los próximos meses. Por eso creemos necesario que las autoridades del fondo tengan la radiografía social que le plantea esta Confederación General del Trabajo. Porque no hay posibilidades ni materiales, ni espirituales, ni físicas, ni económicas de realizar el ajuste que está pretendiendo el gobierno.